Domingo 24 de abril, la gracia del pacto antiguo. Jesús lo dijo de una manera sumamente clara. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas capítulo 12, verso 48. Este es un principio sólido que como adventistas, con lo mucho que se nos ha dado, haríamos bien en tomar seriamente. Basta comparar las verdades que recibimos con algunas de las otras doctrinas que hay por allí: el tormento eterno en el infierno, el sábado cambiado al domingo, los 144.000 vírgenes judíos que predicarán el Evangelio cuando la iglesia haya sido secretamente raptada durante el reino del anticristo, para comprender todo lo que se nos ha confiado. Este principio hace que el pecado de Aarón en relación con el becerro de oro fuera mucho más grave. Escucha Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 6. ¿Qué excusa podría haber tenido Aarón para participar en esta flagrante apostasía? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y Aarón les dijo: «Apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos». Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: «Israel, todos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: «Mañana será fiesta para Jehová». Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. La apostasía misma era muy mala, pero que Aarón condescendiera en ella parece increíble. Piensa en todos los privilegios que tuvo Aarón. Estuvo con Moisés desde el mismo comienzo. Éxodo capítulo 4, versículos 27 al 30. Fue el portavoz de Moisés ante Faraón. Éxodo capítulo 7, versículo 1. Su vara se convirtió en serpiente delante de Faraón. Verso 10. Las aguas que se volvieron sangre mediante el golpe de su vara. Verso 20. Y fue parte de un selecto grupo que pudo acercarse a Dios de manera muy especial. Éxodo capítulo 24, versículos 9 y 10. En resumen, Aarón recibió muchos privilegios y no obstante, cuando vino una prueba grande, falló miserablemente. Sin embargo, Dios no solo le perdonó a Aarón su pecado, sino también le permitió vestir las vestiduras sagradas, como el primer sumo sacerdote, un tipo de ministerio sumo sacerdotal de Jesús mismo. Hebreos capítulo 8, verso 1. Aunque Aarón fue culpable de un gran pecado, también recibió la gracia redentora de Dios, gracia tan grande que no solo lo perdonó, sino también le permitió asumir un oficio sagrado que tiene que ver con la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Así, la vida de Aarón es un ejemplo especial de la misericordia y la redención disponibles para todos en Cristo. ¿Has fracasado alguna vez aún miserablemente al no vivir a la altura de lo que recibiste? ¿Cómo puedes obtener esperanza para ti mismo del ejemplo de Aarón, creyendo que no todo está perdido, aún a pesar de tus equivocaciones?